Del otro lado de la línea. Entrevista. Del otro lado de la línea se encuentra Marcelo Impemba, quien es docente de la carrera de turismo en el asentamiento universitario de San Martín de los Andes e investigador de la Universidad Nacional del Comahue. Marcelo, bienvenido nuevamente al aire de la radio. ¿Cómo estás? Hola, buen día, Laura y la audiencia de FM Pocahuyo. ¿Cómo están? En nuestro encuentro, sí, quincenal. Bien. Y bueno, estamos hoy 10 de agosto, estamos en la previa a las elecciones, uh-huh. Por lo menos a la primera etapa, las PASO. A pasitos de las PASO, podríamos decir. A pasitos de las PASO y bueno, hay demasiado interés, me parece, porque deberían ser unas PASO, son la definición de los candidatos para uh-huh. luego las elecciones de octubre, pero bueno, hay una situación muy, muy, muy particular de extremas tensiones para hacer unas PASO, pero me parecía que también podemos retomar algo que lo hemos abordado en otros programas, que es la política, lo uh-huh. político uh-huh. del turismo, ya que estamos en esta etapa previa, ¿no? Me pareció un buen momento. ¿Cuál es la noticia de esta semana? Que hubo superávit en el turismo receptivo. Ah, mira. Casi 1 millón de extranjeros que visitaron el país en el último trimestre. Uh-huh. Por tercer mes consecutivo, abril, mayo, junio, hubo superávit. ¿Qué significa? Que más turistas no residentes ingresaron al país de los que salieron, de los uh-huh. nacionales o residentes de la Argentina que salieron. Es decir, la cifra fue favorable a la Argentina. Obviamente esto es información que quieren volcar como un éxito, algo favorable, especialmente a partir del Ministerio de Turismo de la Nación, el ministro Lamen, uh-huh. Pero son cifras del INDEC y de la Encuesta de Turismo Internacional. Algunos números son números, hay que a veces dimensionarlo, pero le gusta cuando los números son favorables a cualquier funcionario. Dice, de lo que va el año, más de 4,2 millones de turistas uh-huh. Llegaron del exterior. 160% más con respecto a 2022. Ah, mirá, una cifra, ¿no? Una cifra, uh-huh. un impacto de 3.200 millones. Ahora, y viene a partir del tercer mes, como decía, abril, mayo, junio, superávit significa que va a favor, la balanza turística es a favor de la Argentina, entre los que ingresan son mayor en la cantidad y el gasto que los que nacionales o residentes de la Argentina que salen, ¿no? De esos casi 1.419.000, dice, fueron turistas y 528.000 excursionistas. ¿Qué son los excursionistas? Los que no pernoctan, los que no tienen un alojamiento. Ajá. ¿Qué me da esta cifra? Un turismo de frontera que se nota mucho, no tanto en la Argentina, porque es muy difícil, con Chile, en esta zona, perdón, que es muy difícil ir y volver y por los horarios de la aduana, pero sí eso que hemos visto en zonas con Brasil, límite de Brasil, con Paraguay y con Uruguay, donde un ministro se quejó que quería hacer una muralla con Argentina porque vienen a comprar y se sí. vuelven en el día, ¿no? Uh-huh. Entonces, es muy grande esa cifra, es decir, no da para festejar tanto, pero bueno, lo anuncia en un clima preelectoral, porque los números dan justamente Uruguay 26%, uh-huh. es muy fuerte, Brasil 23%, ahí nomás, tenemos ahí nomás, 50%, ¿no? uh-huh. Chile 16%, apenas el 16%, no es tanto como se esperaba, pero entre Brasil y Uruguay, y yo creo que este turismo excursionista de frontera, que va y vuelve en el día para hacer compras, tenemos casi el 50%, ¿no? Entonces, entre Uruguay, Brasil y Chile es el casi 67-70% y el resto del mundo. Ahora, varios argentinos salieron igualmente, 732.000, no es menor que casi el millón de extranjeros, pero fue importante, ¿no? Europa es el primer destino, 18, Brasil 15, bueno, Paraguay y el resto del mundo, ¿no? Es decir, acá tenemos algo para, digamos, no sé si celebrar o estar contento, esos 3.200 millones que calcula que ingresaron en un momento donde faltan dólares, se da por una situación que a los turistas les es favorable, ¿sí? El cambio. Ahora, también demuestra una situación mala o precaria para nosotros, que es la devaluación, el aumento del dólar. Hoy está a 600 pesos, llegó el famoso ojitito 600. Sí, ¿no? Esto demuestra la época, ¿no? Creo que igualmente los jóvenes saben que el fitito existió, un fitito 600. Sí. F600, sí. Sí. Es de colección ahora, pero sí, se sabe. Claro, juguetito. Casi como el dólar de colección. Coleccionemos a ver qué pasa. Si alguno llega algún dólar, es buenísimo. Sí, por un lado, es para diríamos, estar contento, mostrarlo, 3.200 millones que ingresan al país. A esto hay que restarle, no está el cálculo de los dólares que salieron del país con los turistas, estos 700.000 argentinos residentes del país que salieron, ¿no? Entonces, 3.200 no está, sino que hay que restarle. No desconocemos esas cifras, cuando gastaron en el exterior los nacionales, pero es positiva, pero también muestra, tenemos que decirlo, y ese aumento de 160% con respecto a 2022 muestra una caída del peso argentino en contra del dólar o el euro y una devaluación que le es favorable al turismo de frontera en especial, ¿no? Entonces, por un lado, qué bueno, y se lo muestra así en un proceso de campaña, y yo lo mostraría también, pero también esto nos muestra la situación económica de evaluación, que no sabemos hasta dónde llegará, más allá de la especulación financiera, en un momento preelectoral muy precario, una economía que está difícil, y cómo entran a jugar actores locales con ese dólar blue, que no sé quién le puso blue, y que es dólar ilegal, y los grupos financieros mayores y el Fondo Monetario, ¿no? Para completar, el sector oficial dice que el ministro de Economía, actual candidato a presidente, Sergio Massa, la industria turística está llamada a ser una de las turbinas de desarrollo para nuestra economía en los próximos años. Dice, hoteles y restaurantes encabezó registro de empleo asalariado privado registrado con un crecimiento de 13,4% interanual, que es alto. Esto lo da la situación de evolución de trabajo registrado. ¿Qué le pusimos nosotros? Y si le podíamos responder a Sergio Massa o Matías Lames, que es el ministro de Turismo, sí, pero no fue tan registrado, pero este 13,4% está dentro de los salarios más bajos, en los niveles más bajos comparado con otras ramas y actividades. ¿Te acordás que en la provincia de Neuquén estaba casi en el último lugar? Sí. 1-9 con los petroleros, está bien, es una medida, sería el más elevado, pero estaba 1-6, 1-5 con empleos estatales o de otras ramas. Estaba muy bajo, que mejoró en la temporada, pero sigue bajo. Hablamos de los instructores de esquí, por ejemplo. Es decir, y que anunció también que el previaje continúa como política de Estado, es una política de Estado, en este caso el previaje 5, ya lo adelantó, que se va a anunciar luego de las PASO, la semana que viene, para la temporada media y baja. Que yo creo que, ¿qué le pongo a favor de todo esto? Que hay una política turística de un Ministerio de Turismo, algo que se suma a favor de una devaluación, lamentablemente, que es que vinieron y dejan su dinero el turismo extranjero, que es importante, las divisas que pueden entrar pocas, muchas, a través de turismo receptivo, ¿sí?, de todos los extranjeros que vienen al país, y este previaje que yo creo que favorece el consumo a nivel país. El previaje lo analizamos, yo creo que igualmente es un subsidio, hay que reconocer que como política de Estado es un subsidio, y después dicen que se recupera a través de impuestos, recaudación, son cifras muy importantes las que da el Ministerio de Turismo, que son casi 7 millones, no sé cuántos millones, 7 millones de turistas, no sé cuántos millones, etcétera, etcétera, pero que también favorece en cierta medida la inflación, que dentro de las variables de cada mes, la que corresponde al turismo, que es justamente esto de hoteles y restaurantes, es la más alta. Es decir, los dueños de hoteles y restaurantes aumentaron sobre el promedio, es decir, le da siempre el registro más alto, incorpora gente, es verdad, pero los sueldos son los más bajos o uno de los más bajos. Entonces, yo le diría a Lames y a Massa, sí, pero tenemos este problemita que resolver. Subsidien al PYME, a la empresa, a veces no tan PYME como Nieve Chapelco, en nuestro Cerro Chapelco, especialmente a las PYME, pero también cuiden el trabajo y qué tipo de trabajo se genera en el turismo. Ahora, todo esto en el marco de un análisis preelectoral es qué tenemos del otro lado. Y yo realmente el relevamiento que hice es que no hay nada excepto negativo. No voy a hablar del personaje este mediático, Milei y demás, sí, pero de Burrich a Larreta, sí, piensan eliminar el ministerios, ¿no? El Ministerio de la Mujer, ahí va a caer uno primero, qué sé yo, y el Ministerio de Turismo. Ah, también, No he hablado de Milei porque Milei quiere eliminar todos los ministerios y es, bueno, ya es un personaje hasta sin análisis, sí, sin análisis, no hay análisis. Por dónde de agarrar ahí. Claro, entonces, lo que escuché, tengo tres elementos de que se puede discutir, debatir de políticas de Estado en el turismo y que viviendo en una ciudad turística como San Martín de los Andes, me parece que hay que tener en cuenta. La continuidad de previaje, lo que escuché de Patricia Burrich, que justamente como es un proceso que inflacionario y subsidio y si quiere déficit cero, me parece que no es previaje ni es 5 ni los que sigan. Yo creo que el previaje está muy bueno, a pesar de que es un subsidio que genera un movimiento, porque los previajes que se van a continuar aparentemente son para temporadas medias y bajas. Me parece a mí que es importante, pero Burrich ya dijo ni, como diciendo, me parece no. Ministerio de Turismo abajo, es decir, son demasiado turismo. Esa fantasía de que tengo varios ministerios y el gasto en política, bla, bla, que es más mediático que real, y no escuché nada, no solamente sí, que el turismo que hay que apoyar, que hay que tienen que venir turistas extranjeros, eso a Larreta, que son los que gastan de verdad, no los turismo doméstico, diríamos interno, y no escuché absolutamente nada el cómo. Acá tenemos por lo menos prueba para decir funcionó en el previaje. Términos generales, funcionó. Yo con la aclaración esta, hay que controlar las empresas, el aumento que hacen, como si fueran los precios cuidados o precios justos, hay que tener cierto arreglo, y el tema laboral que sí genera trabajo, pero del otro lado no escuché nada, y solamente esto de el candidato Larreta de favorecer el turismo, diríamos, que sí genera divisas y esta fantasía del turismo extranjero, que viene extranjero de para desarrollar hoteles de 4 o 5 estrellas, bla, bla, bla, bla. Sí. No habló nada del turismo interno. Para mí, van a dejar que los que puedan, y con las políticas que empiecen a implementar, van a ser menos, sin subsidio mediante lo que puedan viajarán nacionales, estoy hablando, o fuera del país o dentro del país, como no creo que haya una política determinada, como fue en este caso previaje, que se deriva del post-pandemia, ¿no? Claro. Ahora, pero ya tenemos candidato elegido, por ejemplo, en Neuquén, ¿no? Sí. En la provincia de Neuquén y en el municipio de San Martín de los Andes. Es decir, en las nacionales, expectativas, ¿qué va a suceder? Tengo mis reservas, mi comentario, que a mí me hace mucho ruido escuchar otra vez una candidata como Bullrich, que habla de orden, más otras cosas más, me hace preocupar realmente, y otras cosas que me hace pensar en un retroceso democrático. Y en el punto de vista social y económico, una política no solamente alineada firmemente con los fondos monetarios, sino de ajuste, y nosotros en la universidad lo vivimos, los jubilados ni hablar, los empleados estatales ya lo vivimos, etcétera. Y lo otro que preocupa es una preocupación general de la participación o no para ir a votar este domingo y las elecciones generales, y que hay balotaje en noviembre. Eso sí, también me preocupa un cansancio, me preocupa esa palabra de cansancio democrático, que lo deberíamos analizar con más seriedad y más elementos, viendo a ver si es tal o no. Pero ¿qué pasa en la provincia de Neuquén? Dos datos nada más quería decir, y para no extenderme. Ya tenemos gobernador electo, Rolando Figueroa. En el turismo, ¿con quién se va a tener que, en su gestión, qué va a tener que tratar, resolver? Que el 2025 vencerá la concesión del centro esquí de Cerro Chapelco. Exactamente, ¿no? Ese es uno de los puntos, ¿no? Lo habíamos hablado en alguna de las columnas anteriores, después de las elecciones de abril, decíamos, en este trabajo que venís haciendo, Marcelo, de recordarnos la concesión, Chapelco, la ley de bosques, el desarrollo inmobiliario y demás, digo, que se va a encontrar con las joyas de la abuela, digamos. ¿A qué heredero le toca? ¿Y en qué condiciones de negociación? Porque otra Exacto. vez, y después cierro con la reflexión, ¿con qué condiciones 2025 vencerá la concesión de Cerro Chapelco, que tiene Nieves de Chapelco, la empresa Nieves de Chapelco, cuyo cabeza es Juan Cruz Adrogué, que, como dice los medios regionales, estoy citando, advirtió que como no se pudo concretar la inversión de una aldea de montaña, ni en la base, ni la cota 1600, que no, un poquito más arriba, que le habían dicho, podía demandar a la provincia con un juicio millonario. Es decir, sería Juan Cruz Adrogué, que no lo conozco personalmente, lo he escuchado, el que avisa no traiciona, dirá, y te la estoy advirtiendo. Me gustaría saber qué negociación se puede sentar con ese condicionamiento, claro. ¿no? En este caso, Rolando Figueroa, para el 2025, que significa 2024, empezar a analizar, a debatir esa renovación. Eso creo que en lo turístico no le escuché nada a Rolando Figueroa sobre turismo, excepto lo obvio, que el turismo y después del petróleo o el gas y el petróleo debe ser el motor económico, bla, bla, bla, y del apoyo del turismo y nada más que esas generalidades. Ahora, específicamente, y temas tan específicos como este, ¿sí? No le he escuchado nada, está bien, todavía no asumió, debe ser de las cosas que se está enterando, además de las deudas de la provincia, que ahí le deja, me parece que un paquetito medio complicado, que también la provincia tiene deuda, y también tiene deuda en dólares, y también tiene deuda en dólares que vence este año. Pero tema de él y sus ex socios, el Movimiento Popular Neuquén. ¿Y qué tenemos en San Martín de los Andes? También tenemos la renovación del mandato del actual intendente, con cosas que ya hablamos hace 15 días, no se define, todo lo contrario, que es una tasa turística para a ver si puede destinarla a la infraestructura turística, al mantenimiento de los caminos, que todo el mundo reclama, así quizá, o tal vez para ciertos servicios y evitar estos saltos, por ejemplo, a 187 pesos el pasaje colectivo y a dónde llegará, ¿no? Casi 190 pesos. Es decir, tenemos un San Martín de los Andes que está teniendo una temporada, me parece que no espectacular, pero bien. No sé el nivel de gasto, no sé si fue como el invierno pasado, pero bien, nadie puede quejarse. Pero tenemos una situación que no la quería dejar de mencionar, que hace, ayer lo trataron, estuvo Miguel Ogando, que él sabe mucho más que yo, solamente la quería nombrar como el deslave de la ladera Cerro Currinca y de muchos barrios. La situación precaria de esas construcciones en ese lugar que hace años, que significa obras de infraestructura, de remediación, como también lo hablábamos hace 15 días en el barrio Cantera, cuando se anuncia espectacularmente un ascensor de 7 pisos para mejorar la calidad de vida dentro del master plan y llegar a la zona más alta del barrio Cantera. Es decir, uno diría un ascensor y tenemos estos problemas que son de infraestructura de base, tal vez a nivel electoral no miden, que son los trabajos lento, continuo de el tema ladera. Hoy Cantera también, yo creo que tiene problemas, lo hablamos, del acceso al agua, infraestructura a gas, mantenimiento de caminos, escorrerías y demás, ¿no? Y Currinca ya se sabe, y se hicieron obras, hay que reconocerlo, pero hay que hacer más, me imagino, y por lo que escuchaba ayer en el programa. Es decir, tenemos un San Martín de los Andes que renueva al intendente, en la provincia no, pero desconozco cuál va a ser la política, pero a mí me parece, en ambos casos, con esto cierro, es cuál es el rol del Estado, ¿no? El Estado que va a intervenir, a mediar entre las fuerzas del mercado que juegan, y obviamente no son simétricas, sino todo lo contrario, asimétricas, ¿sí? En un juego de poder que sabemos que está a favor de ciertos sectores y en contra de otros. Lo vimos con el Cerro Chapelco, los salarios y los trabajadores que tampoco no están sindicalizados tampoco. El Estado que deja jugar las fuerzas privadas en el turismo y pone algunas regulaciones, o el Estado que va a intervenir más decididamente en un rol diferente, especialmente cuando las fuerzas son, generalmente son las fuerzas del mercado, las fuerzas del capitalismo son, como decía, asimétricas, no son igualitarias. Y entonces hay un Estado más de intervención. Yo creo que me da la impresión, Rolando, con quien se enroló en las elecciones anteriores, no sé a quién apoyará a nivel nacional, creo que no se expidió. Y viendo lo que pasó en la gestión anterior de San Martín de los Andes, del municipio, me da la impresión que no. Entonces volveremos a tener este juego del poder visto a nivel provincial y municipal en el turismo, y entonces ahí sí interviene lo político. Lo político es aquello que nos relaciona con el Estado, sea por el aumento del pasaje colectivo, sea por la renovación o no de la concesión del Cerro Chapelco, o la situación del Cerro Currinca, y ahí empiezo a sumar. Ahí viene lo político, entonces uno dice, pero el turismo ahí, y somos una ciudad de base económica y social basada en el turismo, entonces sí tiene que incidir, y ahí viene, por ejemplo, lo de la tasa. que no creo que vaya a prosperar tampoco por la característica esta que decía anteriormente. Y ahí está lo político en una ciudad donde no se suele hablar político, y veremos después del domingo también los resultados, ¿no?, de las elecciones, con quién decide la gente apoyar. Exactamente, ¿no? Y ahí vendrá otra etapa que tal vez lo turístico, y digo tal vez, como lo fuiste desarrollando, tal vez sea momento en la campaña, ya ahí con los presidenciales directamente, ¿no? Pero bueno, como decías bien, Marcelo, tenemos nuestras propias cosas en esta provincia y las definiciones tal vez de en algún momento el gobernador, que dijo que se iba a llamar a silencio hasta que asuma, ¿no? Sí. Porque están ahí arreglando el gabinete y demás. Sí. Pero también, bueno, es una forma de ver que primero pasen las PASO, que pasen las presidenciales, como para no ser tocado con declaraciones y cosas, sí, ¿no?, en todo este sentido. Por eso es un sector que está bastante así susceptible, ¿no? La tasa acá en San Martín de los Andes tuvo un rechazo inmediato, pero y después no se habla más, ¿no? Queda ahí como que en algún momento podrá ser y después queda en la nada, ¿no? Esto bien. Bueno, ¿qué momentos estos, Marcelo, para ir viendo, ¿no? Para ir viendo. ¿Qué momentos? Y bueno, el próximo encuentro lo encontraremos con los resultados. Exacto. San Martín de los Andes, ¿qué votó, qué decidió? la votación, yo creo que lo que tratamos de mostrar en estos espacios brevemente es que el voto, el momento de la votación, no es el único momento donde uno participa de política o la política lo cruza en su vida, incluso hay que ir a votar, o me tocó la escuela tal, etcétera, sí, etcétera, ¿no? Sino que cotidiano, lo que quiero compartir es que cotidianamente lo político, eso incluso tan criticado desde, porque es decir, tan bastardeado y demás, y aparte con el nivel de debate le dan pasto para que a veces opinen sobre lo político. Me usa toda mi vida cotidiana, desde que tomo el colectivo, desde que voy a la escuela, o no hay clases, no hay colectivo porque están de paro, porque no cobran, o no, porque el aumento de los precios, no porque solamente vas a esquiar o trabaje en el cerro o trabaje de mozo, moza en un restaurante, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, me cruza en mi vida y no, a mí la política no me interesa, no me hable de política, hay mucha susceptibilidad y en realidad, aunque no lo querramos hablar, está presente todos los días de nuestra vida aquí en San Martín, o donde cada uno viva en su lugar. Y aquí lo turístico, como está presente, no solamente porque estamos en plena temporada, sino es también lo que cruza la actividad socioeconómica, se juntan y veremos cómo se resuelve. Si tuviéramos Danielo, sería el petróleo, Vaca Muerta y demás, ¿no?, que también lo hemos tratado. Pero acá el turismo le da una lógica bastante particular, y creo que también lo que hay que analizar es en San Martín esta fuerza productiva, para qué lado se inclinarán, ¿no?, y los trabajadores también hacia quién se inclinará. Veremos después del domingo, más que decirle que a todo el mundo que vayamos a votar, no puedo agregar nada más en este momento, y analizaremos los resultados el próximo encuentro dentro de 15 días, ¿te parece, Laura? Me parece, Marcelo, y también con una temporada invernal ahí a fines del mes de agosto, dentro de 15 días, y veremos si hay algún otro tipo de declaraciones o de posicionamientos también con respecto al Cerro Chapelco, ¿no?, que venimos hablándolo ahí, casi que vamos apuntando para el 2024, 2025, concesión, y dice, bueno, ahí, esto no me dejaron hacer la aldea de montaña allá arriba por la ley de bosques, bueno, todas estas cosas, ¿no?, que son lo cotidiano, que no siempre los podemos analizar, así que Te agradecemos este espacio para hacernos pensar todas estas cosas, cómo unir lo turístico con lo político, a pasitos de las PASO, pero también a pasos de unas presidenciables y de nuevos gobiernos en futuro, ¿no? Claro, porque lo que quiero también mostrar es que por más que sea presidencial, es esta ya lejos, no tan lejos, claro. Tu política, como esta que estoy hablando, previaje, que todo incide directamente en cualquier destino turístico, San Martín en particular, y otras, y que sea, obviamente nos va, además de otras, que tiene que ver con políticas ya macros también en general, nos va a afectar y nos va a llegar, no vivimos en este pueblo montaña alejado, no, se incide directamente como todo habitante del país. Pero bueno, Laura, veremos ahí. Ya no me quiero extender y agradecido por el espacio siempre y bueno, en el próximo encuentro ya ahí veremos. Ahí veremos. Marcelo, muchísimas gracias y te mandamos un gran abrazo. Otro gran abrazo para vos y la audiencia y gracias. Nos vemos, hasta luego.